Bienvenidos a Sonido Electrónico, el programa del colectivo 3K Sound Community, en el que se debatirá sobre todo lo referente a la música electrónica. Cada dos semanas podrás disfrutar de la mejor información con todos y cada uno de los DJs 3KSC. 3K Sound Community presenta Sonido Electrónico. Muy buenas, estamos de nuevo con vosotros en una edición de Sonido Electrónico. Esta vez va a ir dedicada a Herzblut, un sello de música electrónica alemán, para variar respecto a los últimos podcasts que llevo haciendo. Es un proyecto este de Stefan Bozin, es un sello de Bremen, un sello indie en toda regla. Un sello emergente nacido aproximadamente, yo creo que sí, el 2006. Pero tiene el impulso ya de la curva de experiencia de un productor tan reconocido como es Stefan Bozin. Su trayectoria, la de Stefan, no es especialmente larga en años, pero sí muy meritoria, que se dice. 17 referencias van ya en este sello, y entre todas ellas se pueden encontrar producciones de varios artistas, empezando por el propio Bozin, Stefan Bozin, después Mark Romboy, Nicolás Maseyev, Superflu, el jovencito Superflu, Florian Meindel, Enon, Erfun o Ramón Tapia, no, que luego no me digan que es español, que todavía hay gente que me dice que Ricardo Villalobos sí es español o algo, tío, me llevo las manos a la cabeza. No es español Ramón Tapia, hijo de músico chileno, sí, es madre holandesa, y está afincado en Amberes, el tío, ahí en Bélgica. Y bueno, más comentarios de Ramón Tapia, si a alguien le interesan, ha publicado ahí en Herzblut la referencia número 15, su What's Next, que ha sido un bonito pelotazo. Tiene varios feedbacks ya, Herzblut, este sello, entre ellos pues de productores también muy consagrados como Duff Fire, Popov, Oliver Huntemann, Oxia, The Hacker o DJ Hell. Voy a dedicar este podcast a hablar de tres de los artistas del repertorio de Herzblut. Vamos a empezar por el líder, Stefan Bozin. Después hablaré de Superflu y de Nicolás Maseyev, que se puede decir que son la tríada de este sello discográfico. Stefan Bozin es otro godfather, como es Ben Bath o como Wolfgang Voigt de podcasts anteriores. Tiene varios AKs ya a lo largo de los años, como Body Jean, Vodka, Condor, In Eleven, Swoop o Van Gogh también, recordemos a Van Gogh, In Eleven, todos ellos son Stefan Bozin. Hay varios proyectos de él realizados de modo conjunto con su gran amigo socio artístico, que se podría decir que es Oliver Huntemann, como Alphabit, Kaunos, Daddy Cool o Electrochimi. ¿Quién no ha escuchado todavía Electrochimi? Es un proyecto del 2004 que formó junto con Oliver Huntemann y la novia de Oliver, cosas curiosas, Caitlin Devlin. Y hay un montón de vinilos de esto por aquí por Madrid, en las tiendas de Madrid, en acordeón en el mercado de Fuencarral, podéis encontrar de Electrochimi bastante música. ¿Qué más conjuntos ha creado Stefan Bozin? Pitcher, Polestar, sus versos con Mark Romboy o con Thomas Schumacher. Bien, es un productor nacido en el año 1969 en Alemania, y comienza a adentrarse en el mundo de la producción a una edad bastante temprana. Parte de la culpa la tuvieron su padre y el estudio que este regentaba. Se inició con el empleo de hardwares, que hoy quedan muy lejanos a los productores actuales, ya que si se han utilizado últimamente, podría poner la mano en el fuego que es a modo de software o de plugin. Hablo de la memory MOG, de la RP2600 o secuenciador Core GM1. Creo que es importante en él el detalle de que desde pronto decidió prescindir en sus grabaciones de músicos de carne y hueso para utilizar librerías de sonido virtuales. Se puede decir que es un buen exponente del movimiento machine, ya han llegado las máquinas de nuestros queridos Kraftwerk. Y considera a Bozin como una mente muy abierta a nivel artístico, evitando encerrarse en la música electrónica exclusivamente y estando en continuo contacto con autores de obras teatrales del calado más experimental. Son conocidas sus colaboraciones para el Goethe Theater de Bremen o el Icarus Dancing Theater en Austria. Ha remezclado a productores de la talla de Binary Finery, Frankie Goes to Hollywood o a los mismísimos de Depeche Mode, que lo recuerdo yo en el cierre del Space, en el garaje, en la fiesta We Love. Se puso, no sé quién lo pinchó en aquel momento, se pusieron una remezcla suya, el Everything Counts, buenísimo, toda la discoteca patas arriba, nos tenía ahí loquísimos con los chubasqueros ahí lloviendo. Y hablando de remixer de Depeche Mode, en el Space esa misma noche, en la sesión de James Zavila, me acabo de acordar ahora mismo, que me mandaron uno de los miembros de la expedición, como yo la llamo, toda la gente que nos vamos pa' Ibiza todos los veranos, que me mandaron los mamones un mail de un enlace a dancetripping.tv, escrito con doble P, Tripping, que esa es la sesión íntegra de James Zavila, muy recomendable. Y que me ha acordado, Carlitos, que cuando te vea ya verás, en el minuto 5 por ahí, quién sale bailando ahí encima de toda la gente. ¿Y quién es el que está debajo sujetándote, ¿eh? Ahí queda. Bueno, y siguiendo con Stefan, decir que ha trabajado con grandes sellos antes de la creación de Hearthblood Recordings, tales como Systematic, donde editó uno de sus singles, singles-himnos, uno de sus himnos, de sus temas más populares. Esto fue en diciembre del 2005, me estoy refiriendo al tema Calígula, muy, muy conocido de Stefan Bozin, que por otro lado, la cara del vinilo era Marathon Man, sí. Data Punk, otro sello con el que ha colaborado, Get Physical, que alguna remezcla suya me puse yo en la fiesta de Get Physical que organizó 3GSC en octubre de 2009, o International DJ Gigolo, también tiene producciones ahí bastante, bastante buenas. A día de hoy, como es lógico, ya teniendo su propio sello, pues se ha volcado con Hearthblood. Y así voy a poner un tema, además recién salido del horno en este final del 2009. Se llama Turbine y es novedoso en cuanto a la línea tecnofricosa de friki que ha seguido siempre Stefan, bastante minimal incluso, podríamos decir. Y estaba a punto de pinchar el Bremenost, que es otro tema bastante bueno que ha sacado durante este año, pero solamente lo voy a dejar mencionado por si a alguien le interesa buscar. Escuchamos pues Turbine de Stefan Bozin, publicado en Hearthblood. We'll be right back. escuchas Sonido Electrónico. Rubitos, rubitos, Matías Suárez parece Daniel el Travieso, el del señor Wilson, y su marketing de chicles y de chicles pegajosos es lo que lleva Superflu. Superflu es la formación compuesta por los también alemanes Felix Thielemann y, como he dicho, Matías Schwartz. Stefan Bozin les describe como los soldados más jóvenes de la Armada, siendo Heartblue de esa Armada. Ellos mismos, Superflu, se definen su música en varias entrevistas como minimal, ya sea techno o ya sea house. Esta pareja artística se ha consumado en un breve espacio de tiempo como productores reconocidos. Y no, tiene una discografía meritoria en el sello de Bozin, y en la misma línea de con Heartblue han colaborado también pues para otros sellos como Traum Schallplatten, donde se puede encontrar el Si o el Rattler's Neck de Superflu, están publicados ahí en Traum. Son temas los que han realizado para estos sellos con un tono un poco más tecnero. Después se pueden encontrar bases menos contundentes e incluso quizás para otro público distinto en su propio sello. El sello de Superflu se llama Mona Berry, y bajo esta etiqueta se ha publicado el tema que probablemente más difusión ha tenido hasta el momento de estos individuos. Hablo de Design, que ha sido un partepistas de lo más bailado en la isla durante el 2009. Es muy gracioso el videoclip de este tema, recomiendo verlo, Shine. Han llegado a remezclar a Jorge Ciccioli en el sello Decadent, o al propio Florian Meindl en Heartblood, a Marcus Maynard en Upon You, o al propio Dominic Eulber en Traum también. Debo confesar, de hecho, que a Superflu les conocí a través de este último remix que he mencionado, el de Dominic. Y el original de Dominic era el Cruenschenkel 2000, eso lo tengo ahí apuntado, porque es que estos alemanes, macho, me ponen unos nombres a las cosas que yo Deutsche sprechen nicht, nein. Pero bueno, es una melodía de viaje, minimalera, que he pinchado hasta la saciedad y siempre tuvo muy, muy buena acogida en mis sets. Han estado pinchando durante todo el año, han sido los artistas más solicitados en las principales salas europeas y sobre todo en su país, en Alemania. Pues han pinchado en Cocoon, en Frankfurt, en el Panorama Bar, ahí en Berlín. En España se pasaron por la Sala Estela en octubre en sesión Mondo. Es de ellos la referencia número 16 publicada por Heartblood, y está titulada como Puma OK. En la cara B de ese vinilo también se encuentra el track Bed Vanille de ellos mismos, el cual también es muy recomendable. Son uno de los mejores temas que han sacado con Heartblood. Pero voy a poner otro pepino, porque es realmente un pepinaco, el Cinnober, siempre de Heartblood, que voy a estar pinchando todavía muy probablemente en mis próximos sets. Comentar que todos estos discos que estoy diciendo se pueden encontrar en Cuna Records, en la calle Velarde, en la tienda de Clemente, la gente de Frenetic Society, un saludo muy grande para todos ellos. Así que os dejo con Cinnober, disfrutadlo y bailadlo, un pepino en toda regla. Cinnober de Superflu. Nicolas Maseyev, el tercero en Discordia, entre la experiencia de Bothin y la juventud de Superflu. Es el refresco de Heartless, según Bothin. Se unió a la Armada, como la llaman ellos, en el 2008, y ha llegado a publicar ya temas de gran calidad con el sello de Bremen desde entonces. Además, el jefe Stefan le encomendó la tarea de mezclar la primera compilación digital de Heartless, titulada Heartless Pur. 70 minutos de high quality techno, como ellos mismos lo definen. Maseyev nació en Francia y tiene su base en Cannes, bonita ciudad, con un bonito festival igualmente de cine. Empezó también desde joven en la música electrónica, siendo un gran coleccionista de discos de vinilo. Se dejaba todo el dinero en discos, pues como tiene que ser, ¿no? Porque al que le interesa esto de verdad, se nota en la pasión que pones, en la afición, y luego en el tiempo y el dinero que le dedicas, está claro, y muy bien me parece por Nicolás. Entre tanto, vinilo descubrió su afición por la escena rave, que no es difícil que una cosa te lleve a la otra, y así disfrutó seguro de unas cuantas raves. Raver antes que Claver. Su vida estaba impregnada por la música electrónica y en su día a día. Tal es así que un buen día decidió dejar sus estudios y dedicarse plenamente a su verdadera afición. Pero aquí no decimos nada, cada uno que haga su vida. Muy bien por Nicolás, le ha ido bien. El paso del tiempo ha dejado ya un buen saco repleto de temas, habiendo utilizado varios AKs, pero destacan los realizados bajo el nombre de Vedren, donde se pueden encontrar tracks como 100 Feet Under the Floor, para el sello Harmonic o Sound is the Cure, para el mítico sello John Henry Records. Hostages para Zebra 3 Recordings. Como Nicolás Maseyev destacan, con ese seudónimo, Nicolás Maseyev destacan Melancolie d'Avril para Boxer Recordings o la coproducción realizada junto a Oxia, ese Trying Out publicado en Systematic. Acostumbra a colgar sus charts como DJ, pero no como regla de modo mensual, porque todos los DJs sabemos que es un coñazo, pero sí con bastante frecuencia lo hace. Es un aviso a navegantes que quieran indagar un poco más en su línea musical, la de Nico. Dentro de esos charts se mencionan producciones de artistas como Audion, Tis Farth, Mark Bloom, D-Tron, Depeche Mode, DJ Hell o Red Shape. A buenos entendedores, pocas palabras más bastan, ¿verdad? Tiene muy buena pinta sus sets. Lástima que todavía no he tenido la oportunidad de asistir a uno, pero ganas no me faltan. Así os dejo con uno de sus pelotazos, de lo que más ha escuchado el público de Nicolás Maseyev. Se titula Asymmetric y está publicado en Hearthblood. Thank you. sonido electrónico. Pues hasta aquí ha llegado este tercer podcast que hago para 3KSC. Espero que lo hayáis disfrutado y bueno, como sabéis, en la propia página web de la asociación www.3kSC.com podéis encontrar el resto de podcasts y un mogollón de cosas más. Recordaros también que este 13 de febrero, sábado 2010, actuamos en la sala Yasta junto a Pablo Bolívar. Nos tenemos a Pablo Bolívar, chavales, así que nada, habrá que ir a disfrutarlo. Espero que lo paséis de puta madre y nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo a todos. www.3ksc.com. Conéctate. Cada dos semanas.